Así pasaba el primer segmento de nuestro programa, donde celebrábamos el cumpleaños del guitarrista y compositor John McLaughlin. Y ahora, en este segundo segmento, celebramos el cumpleaños de Donald Fagen, otro nacido en el mes de enero. Donald Fagen, compositor, tecladista y pianista y vocalista del grupo Steely Dan y con una larga carrera solista. Lo escuchamos ahora en el tema Black Cow junto a Steely Dan. It was a crying disgrace. They saw your face on the counter. By your keys was a book of numbers and your remedies. One of these surely will screen out the sorrow. But where are you tomorrow? Just when Donald Fagen junto a su grupo Steely Dan y el tema Gaucho. Thank you. Y ahora escuchamos el tema The Night Flight. Thank you. Seguimos con la celebración del cumpleaños de Donald Fagen escuchando su música. El tema The Great Pagoda was fun. We'll Seguimos escuchando la música de Donald Fagen junto a Steely Dan y el tema Your Gold Teeth 2. Así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Los dejo en compañía del grupo Steely Dan con el tema West of Hollywood y los espero de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana 99.3 MHz del dial con este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo. Just a thrill away from punching through.